Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenas, hermanos. Hola, nadie me responde, ¿no? ¿Sí me respondieron? Qué bendición estar juntos, ¿verdad? Ojalá la palabra alumbre el corazón, como hemos cantado, y la palabra traiga libertad a su mente y a su corazón, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De mentiras, de engaños, de tantas cosas que el diablo también le trabaja en la mente de uno. Hace 8 días comencé una serie, para los que no estuvieron, y los del internet lamentamos, hace 8 días se nos prácticamente sacó la mano la planta eléctrica, se fue la luz. Es una planta que cumplió su propósito, Dios nos bendijo mucho, pero ya se volvió un dinosaurio. Nos toca entrar a una etapa moderna y nos toca comprar una planta más que dé capacidad para arrastrar toda la potencia y todo lo que estamos manejando acá. Se nos dañaron los monitores, pero bueno, sabemos también quién trabaja para que no se escuche la palabra. Esta serie, ojalá usted pueda estarse conectado y seguirla, porque todo tiene una secuencia de lo que Dios me ha dado para la iglesia, para arrancar bien este año. En Josué capítulo 1 hablamos tres aspectos que vamos a estar trabajando, tres mandatos, o diríamos dos mandatos que el Señor le da. Uno es levántate y otro es esfuérzate. Después vamos a trabajar lo que fue las promesas que el Señor le da a él para este proyecto, que es entrar a la tierra prometida. Hace ocho días hablamos de cómo el Señor comenzó diciéndole a Josué, levántate, llegó tu hora. En el versículo 1 y 2 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, murió una etapa, se acabó un proceso. Hay que comenzar un nuevo proceso. Y no hay que vivir de los muertos del pasado. Que después de la muerte de Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Trabajamos hace 8 días de que el Señor le habla a un hombre que ha preparado y le da una palabra en imperativo, una orden, levántate. Y la palabra levántate es lógicamente para el que está, ¿cómo? No el que está acostado, está postrado, no para alguien que está de pie. Yo no le digo a este señor que está entrando aquí, levántese así, pero ¿cómo así? Y parece que en Josué se había dado ya unos procesos en los cuales él ya necesitaba, llegaba la hora de levantarse. Uno, Josué se mantuvo por mucho tiempo chupando rueda. Eso fue lo que él hizo. Mientras que Moisés enfrentaba al pueblo, oraba, iba al monte, ayunaba, daba consejería, hacía todo el trabajo. ¿Dónde estaba Josué? Que hablamos hace 8 días. ¿Dónde estaba? En el tabernáculo. Yo estoy acá. Y lo otro, yo creo que fue el otro imperativo, llegó la hora de levantarse de donde está y cumplir la misión y el propósito por el cual Dios lo llamó. Yo creo que llegó la hora para muchos aquí, en este lugar, de recibir esta palabra del Señor que le diga, levántate, porque este año yo voy a cumplir el propósito por el cual lo llamé, lo creé, lo formé y lo preparé. ¿Usted lo cree o no? Señor, este es mi año en el cual voy a cumplir la misión por la cual todavía me tienes aquí en la tierra. Yo soy de los que creo que si yo no he muerto todavía, es porque Dios no ha cumplido ni ha terminado su plan y su propósito conmigo aquí en la tierra. El día que usted ya se murió es porque dijo, ya terminó. Por eso estamos acá. Y el Señor le dice entonces a Josué, levántese, y yo creo que es también palabra para muchas personas aquí en la iglesia que vienen chupando rueda por muchos años. Están ahí cómodos, sentaditos, no me meta en cursos de discipulado, no me diga que abre mi casa, que discipule personas, que ayude a otras personas. Me gustaría estar acá cómodo, chupando rueda. Y ahí estoy 30, 40 años en esta situación, en ese desierto. El Señor le habla a Josué entonces que debe de levantarse y cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor le ha dado. Entonces hoy trabajamos la segunda parte, levántese de un lugar a otro. Levántese para dejar el desierto. Ese es el título del mensaje, levántate para dejar el desierto. Dentro de 8 días vamos a trabajar otro aspecto de lo que fue el desierto. Hoy trabajamos 3 aspectos del desierto. Levántese de un lugar a otro. Y yo pienso que los éxodos son muy importantes en la vida. El Señor fue alguien que no permitió mucho el statu quo en los discípulos, en los que lo siguieron. Siempre los estuvo sacudiendo a que se movieran a otras dimensiones. Constantemente les dijo, salgan de esta orilla y pasemos a la otra. La vida cuando se queda en un lugar sin cambios, sin retos, sin desafíos, la vida se vuelve monótona, se vuelve aburrida, nos estancamos, nos proyectamos. Las empresas, precisamente, una de las cosas que ellos hacen es proyectar en el año. No queremos repetir lo del año pasado, nos creamos nuevas metas, nuevos proyectos, queremos lanzarnos a empresas y a desafíos distintos. Y así debe ser la vida. La vida no puede ser un proceso repetitivo, una experiencia cíclica, monótona, estancada. Hay que salir de un lugar y pasar al otro. ¿Qué significó entonces el desierto para ellos? Y es algo que ellos tenían que dejar. Desierto significó, en primer lugar, murmuración. Es algo que ellos tienen que dejar ahora. Una de las marcas, diríamos, que más uno encuentra distintiva de este pueblo en el desierto fue la murmuración. Y fue un pecado tan grave que el Señor mismo dijo, vamos a hacer un silencio para los conciertos. ¿Ya apagaron su celular? Búsquelo. Diga, yo no escucharé la voz del celular, escucharé la voz de Dios. ¿Lo puede repetir conmigo? Ojalá. ¿Dónde iba? Fue un pecado grave para el Señor. Hermano, vea, yo les quiero decir una cosa. Vi en esos días algo al margen. Estaba la Filarmónica de Nueva York, no sé si ustedes vieron esa noticia, en el punto más álgido, más alto, tocando la 5ª sinfonía de Beethoven. No se oía una mosca allí. Una reverencia absoluta. En esa pieza hermosísima, me pasaron todo el video, y de un momento a otro sonó el celular. ¿Sabe qué hizo el director de la orquesta? Paró. Y no continuó. Es respeto. Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo pensar que estamos en la casa del Señor y vamos a concentrarnos a escuchar su voz. De cierto, mis queridos hermanos, significó murmuración. La murmuración fue un pecado tan grave que fue la causa por la cual el Señor básicamente dejó postrado ese pueblo en el desierto. Uno diría, pero otro pecado más grave, es robo, problemas sexuales o otro tipo, esos también son pecados graves. Pero el pecado más grave de ellos fue la murmuración, a tal punto que el Señor dijo, noten en Números 14, 27, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Hay momentos en los cuales el Señor ya no dice, ay, mi hijo amado, dice este depravado. ¡Terrible! Fue tan duro para el Señor que dijo, no, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que contra mí se quejan. ¿Hasta cuándo? No lo soporto. Y note que fue una constante de ellos. Se quejaron contra Moisés, se quejaron contra la comida, que quejaron con todo lo que el Señor les daba. Y fue una constante de ellos, constantemente decían, no queremos esto, queremos regresar a Egipto. Y el Señor le dice, este pueblo que ha visto mis milagros y no me creen, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Y es un pecado muy grave. Los tiempos del desierto para las personas, yo he llegado a pensar que las personas entre más desierto espiritual están cruzando, más lejos están de Dios, más critican, más murmuran, más se quejan de todo, se quejan de los demás y profieren palabras gravísimas. Uno no sabe, mis queridos hermanos, la seriedad que tienen las palabras. Las palabras son como el eco que rebotan. Las palabras que se dicen, el Señor dice que de toda palabra necia que nosotros digamos, tendremos que dar cuenta. Es tan grave la crítica y la murmuración que el mismo Señor dijo que si usted dice fatua a su hermano, usted se expone al fuego por eso. Es gravísimo. Y las palabras son palabras con las cuales nos atan y nos llevan a vivir en desiertos. No salimos, atamos familias, atamos personas, los hijos. Uno, hay personas que se las encuentra y el esposo, no, ese no cambia. Y la esposa, no, una cruz. Y los hijos, no. Y tírenles palabras que los atan, los amarran, les traen maldición. Y son tan graves que el Señor dijo lo siguiente, dijo, vivo, diles yo, dice Jehová en el versículo 28, que según han hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Recuerdan qué dijeron? Ojalá muriésemos en el desierto, dijo, de acuerdo a sus palabras se ha hecho. ¿Y cuántas veces usted dijo, yo nunca, ojalá? Hemos hablado con hermanas que han dicho, nunca me voy a casar, y ahora se quieren casar, están atadas. Voy a ministrar esta tarde a desatar muchas que no se pueden liberar. Hermanos, nunca me voy a casar, nunca voy a perdonar, se ató, exactamente, no vas a perdonar nunca. Y queda atado a un resentimiento y a un odio, y esas personas no van a ser libres. Y están en un problema muy grave. Si usted no perdona, el Señor no le perdona. Esas palabras de los que viven en el desierto, de ruina, ¿no? Uno les habla, ¿cómo está? Malangas. ¿Qué es eso? No, ¿no? Llevao. Sí, para no preocuparte. Para no preocuparte bien. ¿Cuándo? Y ese medio de gente que está en el desierto, de caos, de ruina, de fracaso en las palabras, ¿cómo contagia? Yo pienso, mis queridos hermanos, que el Señor se corrió un riesgo muy grande con nosotros, porque en lugar de habernos dado boca, debió habernos dado pico. ¿Usted sabe qué hacen los pajaritos? Esta mañana me levanté temprano y encontré una cantidad de pajaritos en semejante orquesta, cantando. Los pajaritos solamente usan el pico ¿para qué? Para comer y cantar. ¿Y usted usa la boca ¿para qué? Comer, criticar, murmurar, maldecir. Entonces, eso nos crea un problema muy grave. ¿No será que mejor le pedimos al Señor que nos dé pico en lugar de boca? ¿Qué tal que nos coja en serio, no? Entonces ya ahí sí le doy picos. Pero la alabanza, el canto, es la expresión de un pueblo que está libre. Por eso cuando usted viene aquí por la mañana a cantar al Señor, usted está orando dos veces, está expresando, está proclamando lo que usted cree, lo que usted confiesa. Ese es el canto y la adoración. Las personas que se mueven en este lenguaje parece que se mueven en un mundo distinto. Ellos le creen a Dios. Y uno tiene que decir, este año yo tengo que cambiar en mi vocabulario. Voy a salir de este desierto, voy a cortar con todas esas palabras de maldición, de ruina. Voy a liberar a mis hijos, liberar a mi señora, liberar a mi esposo, liberar a personas que les he hecho daño con las palabras. Y este sea un año donde cambio mi lenguaje. No un lenguaje positivista, de un positivismo estoy hablando acá, pero es el lenguaje de aquellos que caminan y se mueven en tierra de provisión y de bendición. ¿Cómo hablan ellos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es posible, Pablo? En esas condiciones, es que yo no vivo en el desierto. Yo vivo en tierra de bendición y tierra de provisión. El lenguaje del reino de Dios es otro. ¿Ustedes se podrían imaginar ustedes ir al cielo y encontrar gente echando madrazos? ¿Se podría imaginar eso? Echando ruinas y criticando y juzgando y maldiciendo y criticando al otro. No, allá no entrará ese tipo de lenguaje. Ya tenemos que desde acá experimentar la bendición de lo que es caminar en tierra de bendición y de prosperidad. Para el Señor nada es imposible. Todo lo puedo. Él está conmigo. Estoy en la lucha, pero voy a mejorar. Voy a salir de mi condición. El Señor nunca me ha dejado. Nunca me ha abandonado. Es impresionante cuando uno está alrededor de ese tipo de personas, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? ¡Ay! ¿Qué es esto? A mí me llevaron esos días, un amigo me dijo, hermano, lo voy a llevar donde tres ancianas para que oren por usted. Y yo fui allá, son tres águilas, no águilas viejas, ¿sí? Tienen más de 70 años de pronto, bueno, no son águilas viejas, esas no están en ese otro mundo, están en otro lenguaje. Hermanos, qué ministración, qué lenguaje, qué unción, qué discernimiento espiritual. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué palabra de Dios sobre ellas? Palabra profética. Me había levantado el Señor como a las 4 de la mañana en esa misma semana y me habló de un texto. Yo me arrodillé, leí el texto que Dios me habló. Voy donde esas hermanas y ¡tac! Me cogen con el texto, me dicen, esta es la palabra de Dios que tiene para usted, ¡tac! El mismo texto. Y voy a ministrarle a usted con este texto. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora usted dirá, no, es que ellas son ricas, multimillonarias. Hermanos, están en desierto, pero no son del desierto. Yo le dije a la persona que me invitó, ¿y es cómo viven? ¿De qué viven? Por fe. Por fe. Moisés estuvo en el desierto, pero no fue del desierto. Él vivía en el monte. Era otro lenguaje. Caleb tenía otro lenguaje. Josué tenía otro lenguaje. Estaban en desierto, pero el Señor dijo, eso tiene un espíritu superior. Hablan distinto, tienen otro lenguaje. Son las personas que se mueven en el mundo del reino de Dios. En el lenguaje del Señor lo hablan. Siempre están viendo una oportunidad para hablar bien y bendecir a esa persona. Hay que salir, hay que cambiar, hay que dejar el desierto de la murmuración y entrar a la tierra prometida del lenguaje, de la fe, del que proclama la palabra de Dios, el que canta, cambia lo que escucha, cambia el lenguaje, cambia la música, cambia todo. Yo estoy en otro lenguaje, en otro mundo. ¿Cuántos lo creen o no lo creen que van a salir de ahí, no? Vamos a desatar a nuestros hijos, a nuestra señora, deje de hablarle más. Pobre viejita, no va a cambiar, mírala lo barrigoncita que está. No, dígale, hermana, vea, está. Yo la veo por los ojos de la fe. Ve al esposo con los ojos de la fe, a los hijos, bendígalos. Y cambiemos, porque mucho de lo que estamos viviendo es el fruto de lo que hemos sembrado. Las palabras que sembramos no se las lleva el viento. El Señor dijo, usted lo dijo, así se hace. Y por eso muchas veces las sanidades así apeló. De acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que crees, se ha hecho. se ha hecho. Así debe ser. Lo segundo, mis queridos hermanos, que el Señor le dice al pueblo de Israel, que salga Josué de ese lugar, salga de ese lenguaje y ahora salga de tierra de escasez. Desierto fue tierra de escasez. Desierto fue no abundancia. Es verdad que el Señor les dijo en Deuteronomio 8 que no les faltó la comida, no les faltó el pan, no les faltó el abrigo. Pero sí, la realidad fue que fue un tiempo de escasez. Y Él les dijo, los voy a llevar a tierra de bendición, donde van a comer con abundancia, donde van a tomar la leche, que de pronto no la han visto nunca. Van a comer la mejor carne. Van a tener bendición y prosperidad. Y yo quiero decirles, hermano, yo toco este tema con cuidado, porque no quiero ser un predicador de la mera prosperidad, pero hay una clara enseñanza en la Escritura frente a esto. El Señor no creó al hombre en un desierto, Él lo creó en el jardín, y en el jardín tenía agua pura, tenía oro, tenía provisión, tenía árboles frutales, tenía lo mejor. El Señor no le dijo, ahí lo tiro para que me muera de hambre y viva en miseria. No, no fue nunca su intención. Pero por el pecado del hombre, el hombre es arrojado a un desierto. Dijo, la tierra no te va a producir. Te va a producir cardos y espinos. No va a haber la bendición. Ahora, entran por el pecado al desierto una vez más. Y ven escasez. Pero el Señor le dice, los voy a sacar de ahí. Y la constante que hay en toda la Escritura, lo que el Señor primero le dice al pueblo cuando ellos salen de tierra de escasez, a tierra prometida, lo primero que le dice es, ofrézcame un holocausto y tráigame las ofrendas. Y hay una enseñanza constante en toda la Escritura de que traigan al Señor sus ofrendas, sus diezmos, que traigan para la casa del Señor para que no vean escasez. Y está desde el Antiguo hasta el Nuevo. Enseñanza constante, porque aquí están los que dicen, no, eso era del antiguo. El antiguo cuando no me conviene, cuando me conviene, pero cuando a mí me conviene, Señor, la bendición, ¿qué? Es toda la enseñanza. Es más, el Señor Jesús se sentó a chequear los que estaban dando plata. Yo no me imagino a Jesús ahí sentado, a ver, es lo que están dando. Y vio lo que estaban dando y dijo, ¿sabe una cosa? Aquí, esta viejita viuda dio más que los ricos. ¿Cuál es la ofrenda de los ricos? O sea, entonces eso no es para mí que yo no soy rico. Usted se da cuenta que usted es un rico. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda del rico es ¿cuál? Da de lo que me sobra. Entonces, ¿qué hace usted con el salario? Pago aquí, pago acá, pago acá, pago acá. Señor, le de malas, no sobró. No alcanzó. No alcanzó para el diezmo. Y el Señor dijo, el diezmo me lo traen a mi casa, para que haya alimento en mi casa. Él dijo, el diezmo no es para que lo den obras sociales, se lo hay, encontré por ello un viejito y se lo regalé. No. Cuando los discípulos murmuraron porque esta mujer daba semejante regalo para Dios, semejante alabastro que valía una fortuna, esa loción, ellos murmuraron y dijeron, ¿y por qué no sea a los pobres? Y yo, no, los pobres, eso es otra cosa. A mí, lo mío es lo mío. Lo del Señor es lo del Señor. Y mis queridos hermanos, este tema para ustedes es, yo sé que aquí de pronto el 30% creerá en esto, otros no creerán. Pero mi labor es decirles a ustedes, usted quiere ver bendición, provisión y prosperidad en su vida, honre al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, con su vida, en todo. Póngase a paz con Dios. En sus empresas, sea justo con los empleados, no los robe, no les quite el salario. Pague a tiempo, sea honesto, organícese. Para eso les vamos a dar un curso de finanzas. Organice sus finanzas y verá la mano bendita de Dios. Porque Dios bendice lo que se organiza. Al buen administrador Dios lo bendice y lo prospera. ¿Sí o no? ¿Te lo creen o no lo creen este mensaje? Hay personas que dicen, pastor, yo no diezmo y soy próspero. Hermanos, la prosperidad del Señor repercute en todas las áreas, en mi salud, en mi paz, en mi relación con Dios, en todas las áreas. Nosotros respondemos en obediencia al Señor y el Señor es fiel y promete bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que yo estoy orando acá para que Dios les bendiga y les prospere, pero a través de los años que hemos hecho con ellos, ellos han dicho, ¿cuál es la promesa de todo pobre? ¿Recuerden cuál es la promesa de todo pobre? Cuando tenga plata. ¿Cuándo? Y si no es cristiano, ¿qué dice? ¿Cuándo me gane la lotería? A usted le doy. Imagínese lo que le va a dar a usted. Y todo pobre es generoso, pero espere que tenga plata. Espere que tenga plata. Por eso el problema del Señor con el pueblo fue ¿cuál? Vea, yo a ustedes los voy a bendecir, les voy a prosperar, pero va a tener un problema con ustedes. Que cuando el oro y la plata, todo se les aumente, se hicieron los locos. Es que esto es mi fuerza, es mi trabajo, y para ti no alcanza. Yo, hermanos queridos, por personas aquí he orado para que Dios les saque, los bendiga y los prospere, pero los he visto prosperados y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Pero Dios, yo creo en mi corazón y estoy profundamente comprometido orando por ustedes, que Dios saque de aquí gente próspera, bendecida, millonarios que hagan plata para el reino de Dios y bendigan aquí las empresas. Ustedes dirán, ¿seré yo uno de esos? ¿Y lo mío qué? Comience desde ya, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Si usted no puede diezmar de un salario mínimo, no va a diezmar cuando Dios le dé 20 o 30 millones de pesos, no va a diezmar de eso. Imposible. Conocí de unos hermanos, y yo voy a ser muy cuidadoso lo que voy a decir acá, pero me ha impactado mucho este testimonio, me lo contó un hermano en estos días, de unos hermanos de acá, de una iglesia sencilla de acá, pequeña de la ciudad, que... como todos ustedes, hemos vivido luchas, no hay trabajo, puertas cerradas, profesionales que están buscando. Pero oraron, ayunaron, clamaron a Dios. Y le dijeron, Señor, prospéranos, bendíganos, ábranos puerta. Dios le dio promesas a ellos. Dios le dio promesa de bendición. Se aferraron, se fueron para Pereira, empezaron a tocar puertas. No puedo dar todos los detalles. Han levantado una de las empresas más poderosas que hay en este momento. Yo creo que va a ser una de las empresas más poderosas del país. Le colocaron un nombre cristiano. Oran todos allí al Señor. Son fieles. Diezmos de millones están dando. Millones y millones están dando. Y están dando para el reino de Dios, invirtiendo para el reino de Dios. Yo creo, hermanos, que esa es la voluntad de Dios también para muchos de ustedes. Que Dios levante sus empresas, sus negocios, sus trabajos, su economía. Empezar a soñar por una tierra y decirle, Señor, y hazme un instrumento de bendición para tu casa. Que haya alimento en tu casa, para los proyectos, para todo lo que se haga en el reino de Dios. Yo lo creo. Y lo creo porque lo he visto en mi propia vida y en la vida de tantas personas. Ahora, ustedes tienen la misma lucha que uno tiene, ¿sí o no? Uno dice, Señor, tengo este proyecto, me entró esta plata, pero no me alcanza. ¿Qué hago? ¿Diezmo o no diezmo? Como muchos le dicen, ¿diezmo o no diezmo? ¿Qué hago? Porque tengo que pagar acá, tengo que hacer esto. En diciembre, el Señor tuvo misericordia de mí, que llevó más de 20 y pico de años con carros viejos y estrellándome. Y el último carro también lo estrellé, bueno, lo vendí muy barato, y dije, Señor, ¿qué hago? Necesitamos un carro nuevo. Yo no creo en deudas. Le dije, Señor, yo no me voy a endeudar, no sé qué voy a hacer, tú vas a hacer algo. Tampoco soy persona, los que ustedes me conocen acá, que está pidiéndole a la gente ni prestado, a que a ninguno le debo un peso, ni a nadie, ni a ustedes, le he pedido plata prestada, ni regalado. Eso no lo hago. Yo le pido a mi Padre, que es quien me provee. Entonces yo le pedí al Señor. Dios puso en el corazón a unos amigos que me iban a ayudar. Y varios amigos se unieron y me dijo, hermano, yo pongo tanto. Otro dijo, yo pongo tanto. Y con ese dinero, más lo que habíamos sacado nosotros, lo que había vendido, me daba para un carro, pero todavía de segunda. Entonces, cuando saqué lo del diezmo, porque apenas que me iba entrando, iba sacando lo del diezmo, entonces me bajaba más. Y decía, ay, Señor, era tanto, pero ya se bajó. Saco este diezmo, se bajó. ¿Y qué hago, Señor? Hasta que llegó un momento en el cual lo que aspiraban a llegar acá y con la plata llegaba acá, sacando el diezmo. Entonces, ¿qué dice, Señor? ¿Cuál es la tendencia suya? ¿Cuál? Pues diezmo después. ¿Sabe qué, Señor? Te quedo viendo. Y después te pago. Y resulta que somos desmemoriados con las deudas. Ah, ve, le debía. No sabía, Señor. Entonces yo dije, Señor, bueno, tocó comprarla acá y yo quería acá. Eso es lo que hay. Pero saqué el diezmo. Cuando estaba así, tuve una cita con una señora aquí en la iglesia, que nueva, no la conozco. Me pidió una cita, una señora ya de avanzada edad. Y hablé con ella. Y me pidió su consejería, le hablé y todo eso. Me entró la llamada del carro, le dije, espera un momentico. Le dije, bueno, no más, no trascendió. Y seguí. Después de que terminó la cita, bueno, yo a los 8 días la señora volvió y llamó. Y me dijo, pastor, Dios puso en mi corazón darle a usted 10 millones de pesos de regalo para el carro. Y era llegar acá. Y yo quería llegar acá porque no veía más. Pero cuando Dios te da hasta que sobre y abunde. No que quede usted siempre alcanzado. Cuando Dios da, sobra y abunda. Pero usted tiene que, ¿qué? Probar su fe. Por eso el Señor dice, pruébeme, créame a mí. Si yo no lo bendigo, lo multiplico. ¿Usted se ha preguntado por qué usted vive tan pegado en sus finanzas? Prestando, arruinado, mal, la plata se le va en saco roto. A mí en estos días el Señor me levantó y tuve un sueño de unas señoras que vinieron y dos señoras me dijeron, ajeo. Yo me desperté, llamé a las señoras y les dije, quiero hablar con ustedes. No vienen a esta iglesia. Yo quiero hablar con ustedes porque Dios me mostró un sueño, me habló de ajeo y que ustedes venían y me hablaban a mí. Fui donde ellas, abrimos el texto. Y dijo, esta es la palabra del Señor para usted y su iglesia. Una iglesia que siembra mucho y no recoge. Se les va en saco roto muchos que están ahí. Porque muchos de ellos están preocupados por su casa. Lo mío y lo mío. Y lo de mi casa. Y la casa del Señor está desierta y abandonada. Dígales a ellos que vayan y traigan madera del monte. Que suban al monte. Que se esfuercen. Que le crean a Dios, que le crean a Dios. ¿Usted cree, mi querido hermano y amigo, que llegó la hora de dejar el desierto o no? Uy, tan poquitos. Entonces anime al de enseguida, hermano. ¿Llegó la hora de dejar el desierto o no? De comer puerquito, de comer ternerito. Señor, hace tiempo no como tan bien. La prosperidad, la bendición en todas las áreas de mi vida. Pero tú tienes que ser el Señor de mis finanzas. El Señor de mi economía. Y creerle a Dios. Estos gentes que les estoy hablando es gente que ha decidido creerle a Dios. Tuve una bendición tremenda de hablar estos días. Ayer me llamó un amigo. Y hace tiempo no tenía la oportunidad de estar con él hablando. Lo conocí hace un tiempo y me dijo, hermano, mira la finca que me toca empezar a trabajar. Y la finca realmente, en ojos de la fe, habría que mirarla. Estaba todo muy achilado, no se veía vida, no se veía nada. Y yo le reté a creerle a Dios, aunque era una persona que no venía a la iglesia, ni conocía estos principios, porque hay personas que no necesariamente necesitan tomar muchos años para obedecerle a Dios. Le dije, créale a Dios. Le dije, vamos a caminar la finca y vamos a orar por la finca. Y vamos a pedir la bendición de Dios sobre la finca. Y créale a Dios en las finanzas. Me parece tan lindo, porque estoy en la oficina y cada rato están viniendo. Hermano, aquí está el diezmito, vea. Vendimos un plátano, vendimos esto, aquí está el diezmo, aquí está el bien. Él me dijo ayer, pastor, es impresionante cómo está la finca. La finca, el avalúo se ha triplicado, el avalúo. Llegaron a evaluarme, la vale mucho más de lo que valía. Las cosechas son hermosas, viene una producción impresionante. Sembré una yuca y tuve el mejor precio cuando la saqué. Y apenas que la saqué, vino el invierno. Veo la bendición y la prosperidad de Dios en todo. Y hermano, y le estoy cumpliendo a mi Dios. Una persona que no tiene 2 años de convertido. Le creen a Dios. Dígale de enseguida una palabra de ánimo, hermano, créale a Dios. Dile una palabrita de ánimo. Muchos los veo aquí es como tenemos que agarrarlo y creerle a Dios. Creo, confiéselo, que este será mi año de entrar a tierra prometida, porque no viviré más en escasez, en miseria, allá en ese estado de postración. No viviré más endeudado, arrastrado. Prestarás a mucho y tú no pedirás prestado. Te llamaré a ser cabeza y no cola. Bendición, cash. Aunque sea salario mínimo, cash. Lo que sea. Dios bendice la fidelidad, también una decisión de un pueblo que le cree a Dios. Por último, mis queridos hermanos, desierto para ellos fue salir de un estado de darle vueltas al mismo sitio. Por fin llegó un momento en el cual ellos salen a un lugar específico. Hay una meta, un monte, hay un proyecto. ¿Cómo sería la monotonía para ellos tan terrible? 40 años dándole vuelta al mismo lugar. Es un estado terrible no salir de la condición en que ellos estaban. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a Ingrid Betancourt? ¿Recuerdan? Que se voló cuando estaba en la selva. Se voló y anduvo 3 días. Por brechas, por trochas, por la selva. Y seguramente dijo, me liberé. Y cuando llegó, encontró a los de la FARC al frente. Llegó al mismo sitio. Dio vueltas al mismo sitio. Y mis queridos hermanos, es hora de levantarse. Hay personas en las cuales viven en unos estados de monotonía terrible en sus vidas. Usted le pregunta, ¿cuáles son sus metas y sus proyectos para este año? No. La vida en la cual nada pasa, todo pasa. No hay proyectos abiertos para todo. ¿Y dónde van? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu tierra? No. Yo estoy destinado a repetir todos los años lo mismo. Estoy destinado a vivir en la misma condición, en la misma miseria, en la misma pobreza, en todos los sentidos. Hay personas en las cuales no se le ve cambios a través de los años, en su carácter, las mismas palabras, el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, en su percepción de la vida, en su relación espiritual, no se les ve cambio. Uno hay veces en reunión de oración le dice, ¿y usted por qué no ora, hermana? No, es que tengo pena. ¿Y cuánto tiempo lleva en la iglesia? Pues 40 años, hermano. No ora, hermano. ¿Y qué de la profundidad de la escritura? Y a veces viene y le dice, hermano, pastor, ¿dónde es que queda segunda de Mardoqueo? Hermano, pues, segunda de Mardoqueo, hermanas. ¿Y cuántos años lleva en la iglesia? No. Ahí, en la misma pobreza, en la misma superficialidad. No profundizan en relaciones profundas, en la relación con Dios. Y parte de lo que hablamos hace 8 días, el Señor le dijo al pueblo, ustedes van a entrar y van a ver obras sobrenaturales. Van a ver el poder de Dios. Y Dios no repite, no le dijo, voy a repetir las plagas, voy a repetir las 7, todo lo que pasó allá en Egipto. No, voy a hacer cosas nuevas con ustedes. Yo creo que ha llegado la hora para mi propia vida y nosotros de que entremos a ver cosas sobrenaturales del poder de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Los grupos, todos nosotros tenemos que movernos en otras dimensiones. El Señor ha dicho, yo abro caminos en el mar. Yo les mostraré cosas nuevas a ustedes. Pronto saldrá a luz. Créanle a Dios. Hay personas, como lo he mencionado acá, que uno habla con ellos y parece que tienen otro Dios, otra percepción de Dios. Se mueven en dimensiones de la revelación tan profunda con Dios como me ha pasado con estas personas estos días. ¡Qué revelación! ¡Qué discernimiento! ¡Qué profundidad! Se les ve el cambio. A una de estas señoras, yo hace muchos años la metí en el mundo de la oración y nos metimos ahí todos en vigilia, en oración, hace muchos años. Ahora me encuentro a esa señora, gigante espiritual. ¡Qué revelaciones! Digo, Señor, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Muchas veces, mis queridos hermanos, el desierto de la mediocridad, del conformismo, de la pereza, el estudio de la palabra, qué pereza, madrugar a orar, qué pereza, así es tu miseria. Así es en todos los áreas de tu vida, tu miseria. Con esto, mis queridos hermanos, son los individuos que están en los desiertos, pero no son del desierto, están en el monte. Están en el monte recibiendo revelación, palabra profética, unción de Dios, planes de Dios para sus vidas. Dios les está revelando sueños, proyectos, montes para conquistar, tierras para conquistar. Yo creo que el Señor a mí me ha dicho con esta palabra, no puedes seguir como estás. En mi propia vida tengo que darme un cambio, porque me siento tan lejos y de lo que es percibir revelaciones profundas de Dios. Tan fácil uno quedarse repitiendo toda la vida lo mismo. Los grupos espirituales, los líderes, los grupos que se reúnen. ¿Y cuál es el plan de ustedes para este año? Lo mismo. ¿Y cuáles son los sueños y proyectos? No, nosotros repetimos los mismos. ¿Y cuántos? ¡Ay, cuatro gatos! Pero estamos ahí contentos. Sí. ¿Y sus finanzas? No, es miseria, pero bueno, en medio comemos, hermano. Ay, medio comemos, va panelita con pan, pero hermano, ahí voy. ¿Y cuántos años yo hace? 40 años. Sí, 40 años. ¿Y cuándo va a comer puerquito, hermano? ¿Cuándo va a comer ternero asado? Es hora de comer mejor, de levantarnos, de organizar la casa, de ver la bendición de Dios, que usted pueda terminar el año y decir, este año viví en tierra prometida, mi lenguaje cambió, mi visión cambió, mis proyectos cambiaron, mi percepción de Dios cambió, mi vida espiritual cambió, hubo cambio. Que no diga, ¿cumplió años? No, repetí años. Sí, que unos no los cumplen, sino que los repiten. Toda la vida lo mismo, no cambian. No, mis queridos hermanos, hay que cambiar, hay que cambiar. Dígale a su esposa, si la tiene al lado, debes de cambiar. Pero también el esposo le dice, y usted también cambia. Todos tenemos que cambiar, tenemos que ver la bendición de Dios. Los muebles hay que cambiarlos. ¿Cuántos creen que los muebles hay que cambiarlos? Hay que cambiarlos, hermanos. La bendición hay que cambiar, la casa aunque sea píntela, cambie las cosas del sitio y diga, Señor, este es mi año de bendición y de proyección. Las promesas de Dios no están determinadas por la economía de una nación, nunca. Nunca el Señor le dijo a ellos, mire, es que dependiendo de la economía yo los voy a bendecir o prosperar. No, eso no depende de eso, eso no depende de eso, nunca. Yo lo he visto en mi propia vida, la mano bendita del Señor en todo y mi hogar. Mis queridos hermanos, ustedes recordaron cuando presentaron la película de Crónicas de Narnia. En el libro El Príncipe Caspian, la obra de C.S. Lewis, Lucy ve a Aslan, que es Lucy, la niñita pequeña, ve a Aslan, que es el león, por primera vez después de muchos años. Y ella le dice a Aslan que tú eres grande, tú eres grande. Él le dijo, el león le dice a Lucy, no, es porque tú eres mayor, mi pequeña. Y ella le dijo, no, porque tú eres más grande. Él dijo, no soy más grande, pero todos los años, a medida que creces, me encontrarás más grande. Tu visión de Dios está determinada por tu espiritualidad, por tu peregrinaje con Dios. Una persona como la que cantó una canción como esta, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, ¿qué Dios tiene? ¿Cuál sería su canción? Mi Dios es pequeñito, es incapaz, no se puede, es enanito, no puede. Esas serían tus canciones. ¡No puede! Esta gente, mi Dios es grande. La visión que tienes de Dios determina cómo te proyectas en la vida, cómo enfrentas los problemas, cómo enfrentas los desafíos de la vida. Eso está determinado por la visión que tienes de Dios. Y algo que el Señor quiso hacer con los discípulos a través de su peregrinaje con Él fue llevarlos a dimensiones cada vez más profundas en su relación con Él y en su percepción de Dios. Por eso es que ellos constantemente decían, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Ellos cada vez estuvieron en dimensiones de más fascinación con Él. Percibían nuevas dimensiones de Él y decían, ¿quién es este? Son los mediocres, los superficiales que dicen, yo no necesito orar, no necesito curso de capacitación, estudiar la Biblia, yo no necesito nada, estoy bien. No, yo he descubierto, mi querido hermano, que entre más cerca estoy de Dios, más necesitado estoy de Él. Entre más lejos vivo de Dios, más sobrado me creo espiritualmente. Pero son esas personas que, como Isaías, cuando lo ven en su gloria, caen postrados diciendo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque he visto su gloria, he visto su poder. Mi querido hermano y amigo, dime el Dios que tienes. Y yo te diré la fe que tienes. La forma como ves la vida. La forma como enfrentas tus proyectos, tus sueños. La forma como te proyectas en la vida. Y esto es lo que Dios le quiere trabajar a un pueblo. Salgan del desierto y miren adelante hacia una tierra que les espera a ustedes. Y los que van hacia allá tienen otro lenguaje. Esos no hablan de malangas. Llevao en la inmunda. No. Estos hablan otro lenguaje. Estos dicen bien y con una alta tendencia a mejorar. Bien. El Señor está conmigo. Nunca me abandona, nunca me deja. Es verdad que soy triste y estoy pasando por desierto, pero saldré. Mi día será mejor, los días que vienen será mejor. Este será mi año de ver la bendición y la bendita mano de Dios sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre todos. Este será mi año. Ese es el lenguaje de los que van a tierra prometida y de los que viven en tierra prometida. Haga un estudiecito ahí con 2, 3 personas, familiares. ¿Qué es lo que Dios te habló a ti? Mientras que nos preparamos para terminar un tiempo de ministración. ¿Qué es lo que Dios te habló con la familia, con los hijos? ¿Qué palabra? En las finanzas, en el lenguaje. Busque una persona y dígale, hermano, ¿qué te habló? No voy a decir, ¿y de qué hablaron? ¿Qué me habló el Señor a mí? Querido hermano, vamos a orar. Algunos seguramente tienen afán, pero aprovechen este momento de intercesión, de oración, de liberación que viene para su vida. Este va a ser un tiempo muy especial. Y voy a animarle, mi querido hermano, de que usted se ponga de pie y que usted diga, Señor, yo te pido perdón por el lenguaje que he hablado. Libérese de palabras que usted ha hablado, de ruina, de maldición, palabras proferidas contra sus hijos, palabras que usted ha dicho, mi querido hermano, que han causado furor en el corazón de Dios. Es un pecado sumamente grave. Y yo quisiera animarte de que usted ahora mismo empiece a confesar palabra distinta en su vida. Y dígale, Señor, perdóname todas estas palabras necias que he hablado. Que no caiga esas palabras, juicio sobre mi vida. Yo quiero desatar a mi familia de palabras que he proferido contra ellos. Desate a su esposo en el nombre de Jesús, a su esposa, de palabras que ha proferido contra ella. Perdona, Padre, Perdona toda palabra necia que hemos hablado, de que no podemos, que somos fracasados, que eso no veo salida, que tú, Señor, me has abandonado, que estoy tirado en la olla en todos los sentidos, que no cambio, que tu esposa no cambia, que tus hijos no cambian. Dígale, Señor, yo quiero pedirte perdón por esto. Perdona, Señor, y quebranta en el nombre de Jesús pecados generacionales de maldición sobre tus hijos. Palabras de padre, de antepasados, de abuelo, de otras generaciones, yo las quebranto en el nombre de Jesucristo y tomo autoridad para que toda palabra necia de maldición sobre mi salud y sobre mi economía sea quebrantado en el nombre de Jesucristo, sobre mi vida, sobre nuestros hijos. La sangre de Cristo nos cubra en esta hora. Y por un momento empieza a proclamar palabra de fe, mi querido hermano. Únase al lenguaje de Pablo y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este será mi año de bendición, año de entrar a tierra prometida, de comer de lo mejor del trigo, de por fin tomar leche y miel. Abre tus labios, mi querido hermano, porque de acuerdo a lo que tú hablas y confiesas, así será hecho. Que el diablo lo escuche, diga: Señor, este será mi año. Año de bendición, año de prosperidad, año de crecimiento, de profundizar mi relación contigo. Entraré a dimensiones que no he conocido antes. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dígale: Señor, yo veré la bendición de Dios este año. Comprométase con Dios en sus finanzas, mi querido hermano. Si usted a veces dinero se le va en saco roto, usted es injusto con los empleados, usted de los que le dan la cabeza a otros, los que tumba a otras personas, por eso es su ruina, mi querido hermano, y usted no verá la bendición de Dios. Dígale: Señor, yo decido organizar mis finanzas contigo, decido creerte, porque Jehová es Jehová Jireh quien me provee, es la bendición para mi vida. Abre puerta de bendición, levanta tus manos y dígale: Señor, prospérame este año, hazme un hombre de negocios, una mujer en las empresas, en los proyectos, donde quiera que vaya. Y decido, Señor, también así como tengo mi mano abierta, dar para tu reino. Dígale: Señor, quita toda ruina de mi vida, quebranta toda fortaleza en mis finanzas que me ha arruinado y me ha llevado a vivir en un desierto. Dígale: Señor, este año yo viviré en tierra de provisión y de bendición. Este será mi año. Quiero cambiar, quiero ser distinto. Dígale: este es mi año de cambio, cambio de sanidad, de liberación. Veré cosas en el reino de Dios profundas que antes no he visto. Bendiga al Señor, mi querido hermano, y en fe, dale un aplauso de adoración y dígale: este es mi año, yo lo creo. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Tiempo para entrar a tierra de bendición. Dios de milagros y amor. Así lo confesamos. Sanas y das salvación. Traiga sanidad, Señor. Traiga salvación. Compárame.